Las manos arriba, que viva la policía. Las manos de Buenos Aires en el aire. Hay aplauso para damas gratis en rescate. Deseo bien fuerte el aplauso a este pibito cumbiero. Fenómeno, ¿no hay aplauso, che, para damas gratis? ¡Qué show, hermano! Mamita querida. ¡Qué show! Bueno, Guillote, dale vos.